En día a día en La Rioja, el Estado, sus instituciones y los gobiernos no hacen más que encubrir y proteger a los violadores. Este viernes a las 18 horas marchamos desde Plaza 25 de Mayo contra toda violencia sexual. Cárcel común y efectiva para violadores. Fuera Barría y todos los jueces de instrucción. Que se cumplan los protocolos. Basta de criminalizar y revictimizar a los sobrevivientes. Abajo la cultura de la violación. Para poder profundizar sobre este tema y sobre la convocatoria, estamos en comunicación con Aldana Cuello, que ya participa de varios espacios y entre ellos está junto a la red de sobrevivientes de abuso, que nos va a comentar un poco acerca de esto. Hola Aldana, bienvenida a La Rosca de la Tarde. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Aldana? Bien, gracias por la comunicación. Y bueno, ahí leíamos un poco la invitación concreta para la convocatoria que se está haciendo el viernes. Y en realidad, nosotros desde aquí, nosotros y nosotras en la radio Voces, estamos con la idea de poder profundizar sobre todo con el tema de la cultura de la violación, que es como el eje en el que se está poniendo el foco, que es es lo que genera estos resultados y que cosas como hoy, por ejemplo, el caso del juez Barría y todo lo que está pasando, lo que pasó esta mañana con el caso de José Simán, lo estábamos leyendo hace un rato, todo es parte de esto a lo que denominamos un poco la cultura de la violación. Exactamente, sí, bueno, la idea es justamente este viernes, marchar, digamos, para exponer esta cultura de la violación, que por supuesto, cuando hablamos de cultura de la violación, hablamos de todos los elementos que contiene, ¿no?, esta palabra. O sea, sabemos que tiene que ver con culpabilizar, revictimizar, hacer responsable de alguna manera a las víctimas de lo que les sucedió, pero sabemos que, digamos, la forma para poder hacerlo, bueno, hay un montón de elementos, justamente instituciones, que son las que se encargan de que se efectúe y que se concretice y se materialice esta cultura de la violación, ¿no? Porque hablamos de ideologías, hablamos del patriarcado, pero también hablamos de todas las instituciones, digamos, y prácticas institucionales que todos los días, lo que hacen es legitimar, ¿no?, estas prácticas de que están dentro de lo que denominamos cultura de la violación. Así que sí, digamos, la idea es justamente poder visibilizar todo eso, responsabilizar, por supuesto, este método de, decíamos, este método de protesta, ¿no?, de huelga, de lucha, de marcha, tiene la intención de visibilizar esto de la cultura de la violación, pero también denunciar a todas las personas, digamos, que ocupan esos cargos tan importantes en las diferentes instituciones del Estado, y que, bueno, que se encargan justamente de legitimar estas prácticas, y todo lo institucional, ¿no?, y estatal, porque el Estado, digamos, funciona, de esta forma, como es patriarcal y legitimando estas prácticas de la cultura de la violación, ¿no? Entonces, también porque no hay políticas, digamos, o hay políticas, pero las políticas que hay son justamente con esta ideología, ¿no?, patriarcal, machista y siempre a favor, digamos, de los violadores, ¿no? Entonces, la aplicación de ciertas cosas que podrían beneficiar por ahí a algunos sobrevivientes de abuso sexual, por ejemplo, en el caso de denuncias, los protocolos, ¿no?, todas estas cosas que existen, que podrían beneficiar, digamos, en la aplicación a los sobrevivientes, digamos, para poder hacer las denuncias y poder hacer algo al respecto con lo que les pasa, está totalmente tenido por estas cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y bueno, nosotros sabemos, queremos que se haga justicia por todos los casos que las redes sobrevivientes de abuso sexual tienen, todos los casos que existen en la Rioja de violación, de abusos, que son muchísimos, pero también queremos que deje de suceder. Eso es importante, no solo que obtener justicia, sino saber que la justicia también la vamos a obtener cuando deje de pasar esto. O sea, queremos que deje de suceder. Y atacar a la cultura de la violación es justamente eso, ¿no? O sea, visibilizar esto y bueno. Aldana, que compartimos desde hace un tiempo atrás la cuestión de esto de poder visibilizar que fue un camino que hemos hecho las mujeres. Primero, el darnos cuenta cuáles eran los elementos y cuáles eran las cosas que de alguna manera estaban naturalizadas, que creo que es una cosa concreta para decir cuando hablamos de cultura de la violación, que es en la que es lo que siempre notamos, es que hay cosas que están naturalizadas, que no nos damos cuenta, pequeños detalles y cosas así, que son como una cadena y que, porque nos damos cuenta que empiezan a salir recién ahora, que hay como, que se está debatiendo la cuestión y que muchas personas empiezan a comprender que esas cosas que les parecían que no eran, digamos, que no estaba mal, porque así se naturaliza, que no está mal, empiezan primero a darse cuenta y luego a pasar a la denuncia y luego y de ahí es todo el proceso, ¿no? Son como etapas. Pero en esta cuestión del darnos cuenta, digamos, hay como varias cosas de las que mencionamos que son y que podemos enumerarlas. Cosas de las que creemos que son normales y que en realidad no lo son. Claro. Yo creo que podemos, bueno, tenemos como muchas, ¿no? Son muchísimas, pero hoy hablaba justamente la mañana en otro medio de comunicación el tema de, por ejemplo, la importancia de periodistas, de comunicadores que puedan tener, o sea, como tienen ustedes, por ejemplo, toda una perspectiva de género para no revictimizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? El tema de los discursos también es algo que hay que atacar, digamos, atacar, que hay que cambiar, en realidad, transformar, porque, bueno, a partir de eso también, o sea, esta cosa de ponerle, de que, bueno, nosotras ya sabemos, ¿no?, de que aparece una mujer que fue abusada y demás, se expone en los medios de comunicación y siempre recae, digamos, el foco de sobre su sexualidad, cómo estaba vestida, si tenía cuántos novios, por qué estaba sola o con quién estaba. Bueno, todo lo que forma parte, ¿no?, de la cultura de la violación, que es un poco el caso de Simán, ¿no? Uh-huh. O sea, esta cosa de poner en duda al sobreviviente, a la sobreviviente, porque, bueno, no sé, tomaba alcohol, porque no tomaba, porque estaba dormida, porque qué sé yo, qué hacía en la casa de él, o sea, todas estas cosas que lo que hacen justamente cuando se mediatizan, cuando se discursos, ¿no?, relatos, discursos que se escuchan en los medios de comunicación, que son los que predominan, digamos, y que hay una explicación también por qué predominan esos discursos, que es ideológico, por supuesto, pero por eso hay que transformarlo, porque esas cosas lo que hacen justamente es que una mujer, por ejemplo, que sufrió un abuso sexual, tenga miedo de hacer la denuncia, ¿no? Entonces, ¿por qué no me van a creer? Porque yo iba vestida de esta forma, ¿no? Entonces, hay toda una, digamos, realidad las mujeres, yo creo que de alguna forma las mujeres todas sufrimos algún tipo de abuso cuando salimos a la calle, ¿no? O sea, no digo mejor dicho, de abuso, porque vos salís a la calle y recibís el acoso callejero de alguien que te grita cosas en la calle, o porque llegas a tu casa y tenés un marido que te dice, bueno, no te vistas así, o porque te vestís de tal forma, o porque, qué sé yo, salís a la calle, ves los noticieros y tenés toda una imposición, digamos, estética, de estereotipos que te dicen cómo deberías ser, cómo deberías vestirte, qué ser. Bueno, todas estas cosas que en realidad son abusos, digamos, son experiencias de abusos que yo creo que todas las mujeres sufrimos, porque perdón, no directamente hasta nuestros cuerpos, ¿no? Sí, Es como el común de encontrarnos con reunidas con amigas o el conversar esto de siempre sale el, a ver, ¿cuántas veces estuviste al frente un exhibicionista? ¿Y a qué edad? Por ejemplo, cosas como esa. ¿Cuándo fue que te dijeron cosas en la calle? Bueno, cosas y de recapitulando, digamos, a eso llamaba, digo, lo de la naturalización de cosas que tienen que ver en nuestro crecimiento cuando de mujeres, ¿no? En cuando vamos creciendo. Y compartimos esta experiencia como algo normal. como algo normal. Y vos fíjate que no es simplemente, digamos, como experiencias que uno vive y nada más. Son experiencias que tienen, digamos, son prácticas que las mujeres vivimos todos los días y que recaen, digamos, directamente sobre nuestros cuerpos, porque la idea es disciplinar el cuerpo de las mujeres con todas estas prácticas que se naturalizan, por supuesto, son prácticas de violencia naturalizadas que recaen sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, esas son las experiencias de abuso que vivimos todas las mujeres al diario, y que cuando sucede una experiencia terrible, digamos, real sobre el cuerpo de una mujer, un abuso sexual o una violación, digamos, en el momento de hacer la denuncia, la víctima tiene que atravesar también, digamos, socialmente y psicológicamente, sobre todas estas cosas que van pesando en nosotras, en las mujeres, en la sociedad, ¿no? Que es esta cultura de la violación, por lo cual muchas mujeres no pueden denunciar. Uh-huh. Ese es uno de los motivos. Sí. Después hay otros, ¿no?, que también son importantes, que tienen que ver con, bueno, cuestiones económicas. O sea, eso hablábamos también mucho porque veíamos ahora en la red, en esta red de sobrevivientes, que hay toda una cuestión, digamos, con respecto a cómo el Estado solamente, digamos, puede, o digamos, y así todo es muy difícil, pero el Estado acude y puede llegar a reaccionar a las instituciones a cargo, y si las personas, las mujeres, tienen dinero, ¿no? Entonces, para pagar un querellante, por ejemplo. Entonces, si vos no tenés plata, no existe esa función en el Estado. O sea, eso es re importante, y nosotros en esta construcción de la red de sobrevivientes nos fuimos dando cuenta de todos estos detalles que son importantes socializar y que la gente se entere, ¿no? O sea, de que realmente, digamos, y metemos a capitalismo acá también, porque... Por supuesto. Realmente, claro, porque realmente las mujeres que más lo sufren son las pobres, porque son las que no pueden, digamos, pagar un querellante, y el Estado, si vos no podés, no existe una función. Eso nos dimos cuenta, no existe en el Estado una función para el querellante. Aldana, tenés que hacer todo un trámite burocrático para que entonces suceda. Sabiendo todas estas situaciones, es algo de lo que se va a exigir también el viernes en la convocatoria que se está haciendo, es exigir al Estado la presencia, las instituciones, pero digamos, todos los casos, entendido que todos los casos que se han presentado y las denuncias, siempre ha sido las mujeres yendo adelante, digamos, al frente y poniéndole la voz, y porque es la que nos ha quedado, digamos. Entonces, reanudamos la convocatoria para el viernes a las 18 en Plaza 25 de Mayo. Ahí vamos a estar entonces para hacer la denuncia concreta. Las mujeres ahí. Para hacer la denuncia concreta y todas, bueno, exigiendo todo esto, bueno, que, bueno, todas estas pedidos que en realidad que no son pedidos, ¿no? Es una exigencia y que bueno, que no puede seguir sucediendo ya estos casos de violaciones y de impunidad, y bueno, y también esto, ¿no? Esto de empezar a transformar, digamos, en profundidad también todas estas cuestiones que tienen que ver con la cultura de la violación, que hacen también que bueno, que el Estado se maneje de esa forma, ¿no? Entonces, necesitamos transformar todo, y vamos por todo, queremos todo, queremos justicia por los casos, por cada uno de los casos, queremos que los violadores estén presos, queremos la cárcel efectiva y común. Queremos la destitución de los jueces de instrucción, que son unos incompetentes y que son cómplices cuando dejan a los violadores libres o cuando no se efectúa la investigación correspondiente para cada caso, y queremos que se termine. O sea, no queremos, en realidad es una fatalidad, ¿no?, esta organización. Desearíamos que no exista, desearíamos que no exista y que no tuviéramos que existir, porque queremos que no pase más. No queremos que siga sucediendo. Bueno, Aldana. Así que bueno, ese es el pedido. Gracias por la comunicación, y seguramente vamos a estar repitiendo la convocatoria aquí en la radio, y seguramente también presentes ahí. Te agradecemos. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. No, por favor. Muchas gracias a ustedes, chicas. Un abrazo grande. Bien, y ahí estábamos en comunicación con Aldana Cuello, que nos comentaba